contenta porque hoy se va a pasear en bicicleta. Se puso un sombrero de color violeta, anteojos de sol y una muy linda campera. La vas a buscar su amigo Jacinto, el lobo marino. En su cuatriciclo, cantando felices, se van a pasear, tomando solcito en la orilla del mar. Tomando solcito a la orilla de...